Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo cultural Bitácora. Contentos de poderles acompañar en estos 30 minutos. Laura Ríos Armijos y Darío Males les extendemos nuestras gratitudes. Les recordamos que en la provincia de Pichincha salimos a través de los 940 AM y en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, por el portal web www.casadelacultura.gov.es. Les vamos a contar a continuación los titulares para estos 30 minutos de información. En cortos desde la casa, información variada, como la presentación del libro Partículas de Amor Infinito, la restitución de un cuchillo inca al Perú, y les daremos a conocer a la ganadora del premio Alfaguara de novela 2015. Como siempre, en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertos al diálogo. Hoy nos enlazamos vía telefónica con el escritor Alfredo Jaramillo para que nos comente un poco sobre el homenaje que le realizaron en la ciudad de Trujillo, allá en Perú. En especiales desde la casa les damos a conocer el trabajo que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura que se desarrolla en esta institución. El segmento Episodios no puede faltar en el informativo. Como siempre, les recordamos que este es un espacio para homenajear y también recordar la labor de los constructores de la cultura ecuatoriana desde sus distintas expresiones. Esta es la propuesta informativa para el día de hoy. Vamos a arrancar ya con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Una mirada tierna a la existencia es el contenido del libro Partícula de Amor Infinito, que será presentado la noche de este jueves 26 de marzo a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. Efectivamente, la noche de hoy se presentará el libro Partícula de Amor Infinito de la periodista colombiana Adriana Ospina Bello. Su obra se presenta como una manifestación artística con finos y delicados pensamientos de poder, de la existencia, de la vida, acerca de cada semilla del ser humano que se levanta todos los días a construir el mundo y la realidad que habita, en busca de una verdad que solo es atravesada en un viaje hacia el íntimo espacio del amor que encontramos dentro del mar que cada uno lleva. Con estas palabras, este libro da la bienvenida a su lector. Considerando que en la actualidad, la palabra, que antaño era la protagonista de la comunicación, ahora comparte su espacio con las imágenes y los sonidos, este trabajo, Partícula de Amor Infinito, es un libro que está acompañado por gráficos y un disco compacto con poemas contados. Parte de su experiencia en la labor de periodista, sensibilidad artística como guionista de cine y trabajo social a través de la Fundación Semillas Estelares con poblaciones vulnerables de Bogotá, Colombia, es el contenido de este libro que se presenta la noche de hoy en el Aula Benjamín Carrión a partir de las 19 horas. Alemania y Perú dan un golpe más al mercado negro de bienes culturales. En los últimos días, el país inca recuperó un cuchillo ceremonial de 800 años. En el marco de la visita del presidente alemán Joachim Wack al territorio peruano realizado en pasados días, este llegó con un regalo de 800 años de antigüedad. Se trató de un cuchillo tumi, un utensilio utilizado en el litoral norte del Perú y que a juicio de las autoridades alemanas, este artefacto entró de manera ilegal a ese país e intentó ser vendido en el 2013 a través de una subasta. La policía alemana incautó el objeto en virtud de la petición transmitida a Interpol por Perú, a lo que le siguió la apertura de las diligencias de la Fiscalía de Berlín y el dictamen de la justicia para la restitución al Perú. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mary Bogmer destaca la relevancia de la entrega de ese valioso cuchillo a Perú, así como la labor de su gobierno en la lucha contra el comercio ilegal de bienes de patrimonio cultural. La representante gubernamental destacó asimismo que esta tarea es una de las prioridades de su gestión, especialmente ante la conferencia del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que tendrá lugar en Alemania entre junio y julio de este año y en la que Bogmer ejercerá la presidencia. Es uno de esos momentos memorables que solo se puede comparar con el nacimiento de un hijo. Esas fueron las palabras de la escritora chilena Carla Welfenbein, tras enterarse que ganó el premio Alfaguara de novela 2015. Es uno de esos momentos memorables que solo se puede comparar con el nacimiento de un hijo. Así fueron las expresiones de la escritora chilena Carla Welfenbein, tras enterarse que ganó el premio Alfaguara de novela 2015. Extasiada de felicidad, así se encontró la escritora chilena Carla Welfenbein tras saber que su libro Contigo en la Distancia resultó ganador del premio Alfaguara de novela 2015. El novelista Javier Cercas, presidente del jurado que evaluó la obra, ha mencionado que se quiere destacar de este libro premiado como una novela de suspenso literario construida con una gran eficacia narrativa en torno a un memorable personaje femenino y al poder de la genialidad. Además, explicó que la obra fue elegida bajo el título Hasta llegar a ese momento, con el seudónimo de Sofía Veloso, entre las 7 finalistas seleccionadas de 707 novelas que postularon por el premio, que además de ganarse el reconocimiento del mundo editorial en español, viene cargado con $175,000. Las novelas que postularon fueron 320 de España, 106 de México, 102 de Argentina, 77 de Colombia, 41 de Estados Unidos, 32 de Perú, 20 de Chile y 9 de Uruguay. Esto lo informó la editorial que concede este premio, considerado el más internacional de los galardones literarios en español. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de dar paso a la entrevista del día. Hoy escucharemos a Laura Ríos Armijos hablar con el escritor Alfredo Jaramillo Andrade sobre el homenaje que se le realizó a su trabajo literario en la ciudad peruana de Trujillo. Esta es una entrevista que fue realizada en pasados días previos a su viaje a esa ciudad. Amigos y amigas oyentes de nuestro informativo de Bitácora, nos encontramos con el escritor Alfredo Jaramillo. Él es miembro y expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Este personaje, con quien nos vamos a enlazar vía telefónica, recibe un homenaje en el marco del primer encuentro internacional de literatura que se desarrolla del 23 al 25, es decir, se está desarrollando ya en el vecino país de Perú, específicamente en Trujillo. Gracias, escritor, por acompañarnos. Me tiene la orden. Bueno, empezamos ya este diálogo y quisiéramos conocer qué gana la literatura ecuatoriana, sobre todo la de Loja, al recibir a través de usted este gran homenaje. Bueno, la verdad es que yo he quedado sorprendido por la generosidad de Casa Museo Juan Félix Cortés Espinosa, que es una casa internacional del arte y la cultura en Trujillo. Entonces él me hace una invitación y dice pues de que en ese primer encuentro internacional de literatura, historia, música, artes plásticas y turismo que se va a llevar a efecto del 23 al 25 de abril, dice que yo me he hecho acreedor a la a la decisión del Consejo Directivo de la Casa para que se me brinde un homenaje dentro de las actividades de ese encuentro internacional. Escritor, quisiera que usted comente con nosotros y defina quién es Alfredo Jaramillo. Bien, Alfredo Jaramillo es un viejito que tiene más o menos unos 80 años a esta hora. Y bueno, mi decisión de escribir comenzó bastante temprana, posiblemente en la escuela. Luego se agudizó un poquito más en el colegio, la universidad, y he desarrollado un poco de actividades de carácter literario que me han inducido pues a crear poesía, cuento, artículos periodísticos, y así, en fin, he ido poco a poco haciendo mi historial biográfico. Escritor, usted ha hecho poemas, también ha hecho ensayos. ¿Qué otros encuentros con la literatura ha tenido usted? Bien, yo he tenido bastante, he incursionado bastante, pero la generosidad de la crítica es la admirable, porque siempre he tenido una crítica favorable, tanto a nivel local, a nivel nacional, con los premios estos de los concursos que suelen darse, y también a nivel internacional. Tuve un amigo muy interesante que seguramente ustedes lo conocieron, se llama G. Humberto Mata Ordóñez. Él fue bibliotecario muchos años, décadas en Cuenca, pero es de origen quiteño. Entonces, en el tiempo que se hacían las relaciones de correspondencia, resultaba pues de que él era muy meticuloso, y como en los sobres se acostumbraba a poner remitente y la dirección respectiva, entonces él tenía mucho cuidado de recortar de los sobres y mandarme esas direcciones. Entonces, algunas de las publicaciones que me tocó ya realizar fueron al exterior, y del exterior también fueron muy generosos, como les estoy diciendo, muy generosos en el sentido de emitir un juicio de valor y sobre todo devolver la correspondencia con el mensaje, dedicatoria y el libro del autor que había recibido alguna señal mía. Entonces, se fue abriendo camino así poco a poco, hasta que, bueno, en el aspecto local yo he servido bastante aquí a la sociedad en cuanto a hacer elogios, en cuanto a publicar, hacer publicaciones de periódicos. En la universidad mismo tuve una presencia bastante ardua y, bueno, por ahí ha sido. Escritor, ¿cuántas obras tiene al haber usted? ¿Perdón? ¿Cuántas obras tiene al haber? Yo tengo algunas que las puedo mencionar aquí. Por ejemplo, tengo en este currículum que estaba revisándolo, tengo Eslabón, que fue el primer poemario. Ese poemario se lo hizo en virtud de una invitación que hizo la Casa de la Cultura local. Y entonces resultó triunfador para que se publicara un libro en la editorial correspondiente. Y ese libro fue Eslabón, Poema de Amor contra la Sombra. Y en realidad tuve bastante apertura, incluso el escritor, historiador Pío Jaramillo Alvarado tuvo a bien saludar la presencia de ese libro y hasta me ofreció de sus posibilidades que tenía en la matriz de publicar unos de tres publicaciones que tenía a su favor, me cedió así virtualmente una, con una generosidad extraordinaria. Escritor, pero también usted hizo ensayos a Pío Jaramillo Alvarado a propósito de lo que usted está mencionando, y también para Clodoveo Jaramillo y para Juan Montalvo. Sí, exactamente. Un libro que hicimos, que se editó en la Universidad de Pío Jaramillo Alvarado. En realidad salió un libro un poquito desproporcionado. ¿Qué describe de estos personajes, es decir, tanto de Pío Jaramillo como de Clodoveo y de Juan Montalvo en esas obras? Sí, es una apreciación en realidad de la obra que ellos han hecho, y singularizando sobre todo el valor que tiene para la enseñanza, para la educación, porque las escuelas, colegios y universidades no debería perderse ese vuelo espiritual y tan importante que creo. Pero ha habido bastante despreocupación. Ha habido generaciones que han dado de lo suyo y se han provocado espacios muy dilatados en el tiempo, de tal manera que volver a coger sin ninguna referencia anterior me parece que es un riesgo de perder parte de la cultura. ¿Cómo mira usted el desarrollo de la literatura y de las artes en los actuales momentos? Actualmente hay un movimiento aquí en Loja, especialmente de mujeres y de varones muy significativo. Ellos están haciendo una poesía de raigambre sentimental, que es una especie de descripción de la realidad y de los sentimientos propios de quien lo hace. Yo tengo para mi haber, digamos, una apreciación muy, muy positiva en lo que viene de la creatividad. Hay muchísima gente que está trabajando, tanto en el ámbito literario como en el ámbito también de la pintura, que se estableció precisamente con la creación como facultad, digamos, la creación en la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces ahí se impulsó las artes pictóricas y plásticas en general. Retomando esto del homenaje, ¿cómo se siente usted al recibir, pues obviamente, estas loas en vida? Bueno, yo soy una persona que no me gustan mucho los homenajes, pero en virtud de que soy poeta, entonces tengo algo de vanidad también. Y a mí me ha parecido una cosa muy generosa venida de este Juan Félix Cortés, con quien he mantenido yo una relación de amistad aproximadamente de unos 6 décadas. Y él ha trabajado inmensamente por su país, por el Perú. Ha hecho obra de cultura, ha convocado a personajes muy importantes de la historia, de la literatura, de las artes plásticas, de la música, etcétera, etcétera. Entonces él tiene una personalidad muy, muy bien puesta. Y pues, yo entiendo de que, debido a esa amistad, es seguramente lo que él consideró, pues, de que tenía que hacerse este homenaje a estas alturas de mi existencia. ¿Qué ha hecho llegar o qué ha socializado usted en el vecino país del Perú, precisamente en esta época del homenaje? En esta época del homenaje me parece que es, el homenaje es desde el 23 al 25 de abril, porque creo que se van a desarrollar bastantes actividades en todos los aspectos de la cultura, especialmente literatura, historia, música, artes plásticas. Y yo estoy pensando de que tengo que asistir, pues necesariamente, no como representante del país ni de la cultura nacional,